En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Palabra del Señor. El Rey del Universo se hace tan chiquito que, por decirlo así, se mete dentro de nosotros. Está de alguna manera en todos, tanto como para sentir que la fuerza para amar viene de Él, como para encontrarlo en otros y poder amarlo en lo de cada día. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Lo hacemos con Él. ¡Qué maravilla! Cuando amamos a cualquier ser humano que sufre, a cualquiera que tenga sed, hambre, que esté desnudo, alguien que necesite un hogar, que esté enfermo o preso, cuando nos hacemos cargo del sufrimiento ajeno, o por lo menos intentamos acompañar, estamos amando a Jesús, se lo estamos haciendo a Él, lo estamos haciendo por Él, nada más ni nada menos. En definitiva, esto es lo que definirá todo al final de nuestra vida, valga la redundancia. Cuando estemos cara a cara con Jesús, no nos preguntará cuántos rosarios rezamos, cuántas novenas hicimos, cuántas comuniones recibimos, cuántos discursos lindos sobre el amor dijimos, cuántas veces hablamos sobre Él o incluso cuántos pecados cometimos, sino que nos recordará las veces o no que le dimos de beber, de comer, que lo vestimos, que lo visitamos, que lo alojamos o que fuimos a verlo a la cárcel. Por favor, no te escandalices, no estoy diciendo que no tenemos que rezar o comulgar, sino lo que quiero decir es que no nos evaluarán por eso. Hubo alguien que alguna vez me presentó y me dijo: hola padre, ¿qué tal? Yo soy de comunión diaria. O hay mucha gente que se va a confesar y termina contando todo lo buena que es y te dice: padre, yo rezo el rosario todos los días. Qué lindo, ojalá todos lo podamos hacer. Pero si falta lo que Jesús nos dice que debemos hacer, ¿de qué servirán todos los rezos y comuniones? Al fin de cuentas, la oración y la Eucaristía son los pilares necesarios para poder amar como ama Jesús, para poder amar a los que más ama Jesús, a los que más sufren. En algo del Evangelio de hoy, estas palabras de Jesús sobre la persecución, esto de que nos van a detener, a entregar, encarcelar, nos parecen muy lejanas, y es porque nosotros, la mayoría, vivimos la fe en un contexto donde no hay violencia, de camuflada tolerancia, de supuesta libertad de expresión, y eso hace que pensemos que lo que dijo Jesús es de otros tiempos. Es verdad que antes que nada Jesús les hablaba a sus discípulos, a los más cercanos, a los que finalmente después de la resurrección salieron encendidos por el Espíritu Santo a anunciarle a todo el mundo que Jesús estaba vivo y que había muerto por todos. Eso generó la primera persecución de la iglesia naciente, y todos los apóstoles, menos Juan, terminaron dando la vida por el que amaban con toda su alma, así como él la había dado por ellos. Pero también es verdad que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido, hay y habrá persecuciones contra los cristianos de todo tipo y color. Los mártires en la historia de la iglesia son incontables y siempre fueron y serán semillas de nuevos cristianos. Hoy, aunque no sepamos, diariamente hay cristianos que son perseguidos y mueren por dar testimonio de Jesús. Son muchísimos. El Papa Francisco dijo que hay más mártires ahora que en los primeros tiempos de la Iglesia. También San Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaron mucho sobre el silencio de la actual persecución a la Iglesia de Cristo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Y nosotros?